Pedro, el eremita. Ese cruzado de las primeras horas, predicador común en varios países, se hizo el portavoz de Urbano II. Hombre de un temperamento poco común, tribuno, sin buenos modales, o destaque intelectual, pero de una atracción en la voz que acaparaba a multitudes de todas las clases, hacía que los hombres y mujeres abandonasen todas las actividades y marchasen en dirección a la Ciudad Santa para liberarla de los musulmanes, enemigos inflexibles del cristianismo. Los turcos, igualmente, cuando oían el nombre de Cristo, escupían de lado, despreciando al maestro de los maestros. También, los que se decían defensores de los lugares santos, donde creían que estaban depositados los restos mortales del divino maestro, eran iguales a los enemigos y pertenecían a la misma falange de los renegados de la luz. Eran también espíritus que vinieron de la gran cruzada astral, ciudad negra levantada en los cielos del Ecuador. Para tener una idea de los destrozos practicados por las cruzadas, basta que analicemos la primera, en una secuencia de más 7, cada vez peores. Reclutaron 1 millón más o menos de cruzados, de todas las edades, razas y posición diversa. La primera guerra fue una calamidad, sin precedentes, y la sangre era derramada en nombre de los nombres más sagrados del mundo. Las familias enlutadas se sentían honradas con esa situación, y se esclavizaban a personas de todas las clases. Era exagerado el precio de la libertad en cada pedazo de tierra, y sin contar los sacrificios. La conquista de Jerusalén servía de pretexto para atraer y magnetizar a las masas, reuniendo a los fanáticos para la lucha. Entretanto, después de todo eso, ocurría el impacto de las tinieblas con las tinieblas, de karma con karma, de procesos evolutivos para los espíritus aún ignorantes acerca de las leyes de Dios. Pedro, el eremita, era uno de los subjefes de uno de los reinos de la ciudad del mal. Cuando nació, su figura aterró a los propios padres, que quisieron de inmediato librarse de él, pues era de una fealdad aterradora. Se casó y tuvo hijos, los cuales entregó a la caritativa familia para criarlos, porque él se marcharía para servir al Señor, en la liberación de Jerusalén de las manos turcas y musulmanas. El fanatismo lo hizo instigar a millares de personas a hacer lo mismo, separando a innumerables familias, saqueando haciendas indefensas, matando sin piedad a quien encontrase con ideas diferentes de las suyas. Todo enemigo estaba contra Dios, y por eso no merecía vivir, y, en muchos casos, cuando se sentía derrotado, se acobardaba, diciendo siempre a sus subordinados que oía la voz de Dios y de Cristo, ordenándole que el ejército marchase y que fuese al frente. Eran los mismos obsesores del mundo espiritual, unidos a él por ideas afines, que le hablaban y lo guiaban, estimulándolo en la sangrienta tarea. La conciencia de Pedro era un verdadero infierno, y entendía que, si liberaba a la Ciudad Santa de las manos enemigas, estaría libre de todos los pecados cometidos. El propio Urbano II perdonaba todas las faltas, por más graves que fuesen, del voluntario que muriese en los campos de batalla, y, los que retrocediesen, quedarían condenados eternamente al fuego del infierno. Príncipes, reyes, condes y todo el alto escalón de la nobleza marcharon para el frente, sin pensar en las consecuencias, sin medir los sacrificios. Todas las ciudades por las que Pedro pasaba, pregonando la necesidad del alistamiento en las filas de la Guerra Santa, quedaban casi desiertas. Su fealdad aterraba a las personas. No obstante, su verbo las arrastraba y unía, para la mayor de las matanzas hasta entonces verificadas en el mundo. Él simbolizaba al Satanás Gog, que Juan Evangelista identificó en las visiones en Patmos. La tierra fue arrasada por las sombras. La Edad Media marcó en la historia las mayores perversidades hasta entonces practicadas. El hombre descendió por debajo del animal salvaje, con todo tipo de atrocidades. El movimiento fue tan grande, que llegó hasta el punto de atraer a los grandes guerreros de la época Federico, el Barba Roja de Alemania, Felipe de Francia y Ricardo Corazón de León, de Inglaterra. Tres grandes nombres mundialmente conocidos pesaron en la balanza de los enemigos. Si fuésemos a enumerarlos, estas páginas no soportarían los nombres de los grandes personajes que enlutaron a las propias familias para defender la honra del Santo Sepulcro. Espíritus conocidos hace millares de años, todos alimentaban la idea de prender el fuego a la tierra, bajo cualquier pretexto. Por otro lado, existía el mismo número de guerreros con las mismas ideas y, de entre ellos, Saladino, sultán impetuoso, que los dirigía, ante el cual estuvo Francisco de Asís predicando la paz. Su oscuro corazón se inundó de luz y todo lo aceptó por un momento, pero cuando Francisco se retiró, todas sus intenciones maléficas volvieron a él y reanudó sus modales habituales. Estamos describiendo solo algunos detalles, solamente para mostrar, por prismas más leves, lo que fueron las cruzadas, y cómo nacieron los ocho gritos infernales que estremecieron al mundo. Fueron 200 años de luchas terribles, y casi 100 de fermentación de odio y venganza, cuya sucesión fue la Inquisición con los mismos espíritus ya más afables, porque por la ley de Dios no hay regresión,